Para que hablemos de autismo, tenemos que hablar de personas, sin etiquetas ni rótulos. Yo creo en vos. Creo en tus habilidades. En tus capacidades. En tus aprendizajes. En tus emociones. Y en tus sueños. Yo amo a alguien con autismo. El autismo es parte de nuestro mundo. Somos TGD Padres TEA Pilar, Red Federal. Para mayor información, búscanos en Facebook.